Hablando acerca de la conversión de Juan Calvino, casi inmediatamente, mire, casi simultáneamente a su conversión, Calvino se vio involucrado en el discurso de apertura de su amigo Nicolás Cop. ¿Se recuerdan que este era hijo de aquel que era uno de los principales en la universidad donde él había estudiado? Y a este hijo, Nicolás Cop, era el rector de la Universidad de París. Si Calvino no escribió el discurso, por lo menos lo influyó en tono y contenido, que era pronunciadamente profesante, ¿verdad? Cop y Calvino fueron obligados a huir de París. Lo que me da la impresión es que cuando Calvino da este discurso como una cátedra inaugural, una lección inaugural, pareciera ser que el discurso iba con premeditación, ¿verdad? Prácticamente a decir acerca de su fe protestante, y entonces Nicolás Cop y Calvino fueron obligados a huir de París, Francia, debido a este discurso. ¿Lo escribió él o no lo haya escrito? Lo que sí pareció fue que incendió los corazones y las pasiones en ese momento. Lo que hizo Calvino fue viajar al sur, y por un tiempo, gracias a la protección de algunos de sus amigos influyentes, pudo desarrollar también actividades eminentemente reformistas, ¿verdad?, de ese movimiento de reforma. Pero en Francia la situación cada día se fue agravando vez tras vez, ¿verdad? Y en 1534, cuando Calvino tenía aproximadamente 25 años de edad, algunos líderes protestantes pusieron letreros en que se atacaba en forma violenta el abuso horrible que se hacía de la misa papal. El rey Francisco I reaccionó decidido a librar a Francia del veneno de los protestantes de una vez por todas. ¿Se recuerdan que uno de los secretarios más influyentes en Francisco I era también el papá de Nicolás Cop, pero también el papá de Juan Calvino había sido un hombre burócrata importante en este reinado de Francisco I? Centenares de protestantes fueron apresados, incluido Calvino, en dos oportunidades. Muchos fueron ejecutados, incluido un hermano de Juan Calvino. Era claro que había llegado el momento de buscar un ámbito más seguro. En Francia se desarrolló esta persecución contra los protestantes de una forma violenta y virulenta, ¿verdad? No solamente los perseguían, los torturaban, sino que también los asesinaban. Calvino se fue, en primer lugar, a Basilea, Suiza. Allí se dedicó por dos largos años a estudiar y a escribir. Y en el año de 1536 completó la primera edición de lo que hoy conocemos como la Institución de la Religión Cristiana. La Institución de la Religión Cristiana. Este manual, que nosotros los hemos tenido en un solo tomo de este grosor, ¿verdad?, en dos tomos aproximadamente de este grosor cada uno de los libros, convirtió en un libro, se convirtió en una lúcida declaración de la posición protestante y manual de instrucción útil para los nuevos en esta fe. ¿Alguien ha tenido las instituciones de Juan Calvino en sus manos? ¿No? Son unos comentarios ricos. Hace algún tiempo, los mandaban a regalar. Venían desde Europa, regalados, patrocinados por la Liga Reformada Europea, ¿verdad?, que prácticamente es la que aglutina las iglesias reformadas y presbiterianas de Europa. Todavía creo yo que hay alguna posibilidad de bajarlos en PDF, en algunos libros gratis, ¿verdad? Pero las instituciones de Juan Calvino se convirtieron en un baluarte, una obra inmensa. ¿Cuál es el esquema del contenido de Juan Calvino en esos manuales de la fe cristiana, las instituciones de la religión cristiana? El credo apostólico, ¿verdad? El credo apostólico. Allí, por supuesto, ataca a la Iglesia Católica y ataca al Papa las costumbres, los vicios, las prostituciones de la Iglesia Católica oficial en ese momento, ¿verdad? Pero también era un manual que se convirtió en el manual para que los primeros cristianos se formaran antes de su bautizo, principalmente los que no habían sido bautizados o los que iban a ser confirmados en la fe. Solo pónganse a pensar, no me respondan, pero pónganse a pensar cómo instruimos a los nuevos cristianos. Yo veo varias falacias, varias falencias, debilidades a veces, ¿verdad?, con los nuevos cristianos. Primero, ni siquiera les enseñamos al uso de la Biblia. No los enseñamos. No los enseñamos a orar ni siquiera. Por eso es que los cristianos, aún viejos, y oran mal. ¿Verdad? Ponga usted a veces aquí, ojalá que lo evalúen, porque como esta es una institución académica, no es una iglesia, pero hasta evalúan ustedes cuando van a orar los hermanos aquí. Hermano, mire, párese y fíjese que después de estas 10 acciones de gracias, dele gracias al Señor, ¿verdad? Y comienzan a orar, Señor, nosotros en primer lugar atamos y reprendemos. Hermano, lo que le pedimos es de gracias por estos testimonios. Señor Jesús, tú que eres nuestro Padre Celestial. Hermano, Jesús no es su Padre Celestial, Jesús nos condujo al Padre Celestial. Cuando ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Espíritu Santo, nosotros, tú que diste tu vida por nosotros. Hermano, no fue el Espíritu Santo, fue Jesús. El Espíritu viene a atestiguar a nuestros corazones, ¿verdad? O de maneras singulares. Yo te pido, tú que eres mi Dios, yo te pido y te exijo, te declaro. Hermano, la oración pública no se hace en singular, se hace en plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La gente no sabe orar. La gente no sabe orar, ¿verdad? Y por eso el Espíritu Santo dice la Biblia en Romanos 8, intercede, endereza nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como conviene. Yo les digo a la gente, hasta el ladrón sale, ¿verdad? Va a robar y dice, ay Señor, protégeme que no me capturen. ¿Verdad? Es el clásico municipal comunicaciones, ¿verdad? Y los cremas están orando, Señor, ¿verdad? Que los enemigos, o sea, los rojos, ¿verdad? No metan gol. Y los rojos están diciendo, Señor, esos cremosos, ¿verdad? Bandidos que no nos ganen. Y el Señor, ¿a quién le hago caso? ¿Mucha? Ya lo decían, canciones lo han expresado, ¿verdad? Dice que ora el terrateniente por quitarle la tierra al pobre, ora el piloto del avión que va a ir a bombardear a los niños de Vietnam, dicen las viejas canciones. ¿Tiene más teología una canción que esa, de esas, que unas oraciones en nuestras iglesias? Dice el patojo, ¿verdad? Señor, mire, que Lamparito me haga caso. Y el Espíritu, no le hagas caso, Señor. Lamparito no es cristiana. Y este patojo tonto ya sabe que no se debe de unir con yugo desigual. Yo me imagino que le habla así el Espíritu Santo al Padre. No le hagas caso, Señor. ¿Verdad? Señor, dame un trabajo en donde gane 10,000, porque en este estoy ganando 3,000. No le hagas caso. Si con los 3,000 no diezma. Pues sí, ¿verdad? Entonces, no le hagas caso, Señor. O sea, mire, de verdad, la gente no sabe orar. ¿Por dónde surge el problema? Que los nuevos creyentes no son instruidos en la fe. No les dicen ni siquiera cómo funcionan las cosas, ¿verdad? No les dicen cuál es la estructura de la iglesia, cuál es la disciplina de la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo se aplica la disciplina de la iglesia? ¿En qué cree la iglesia? ¿Verdad? Muchas veces porque quienes somos ministros tenemos esas debilidades también, ni sabemos. Hermano, y nosotros, si alguien llegara así de esos patojos, así, injuriosos, ¿verdad? Hermanos, ¿y nosotros qué creemos? ¿Somos supralapsarianos o infralapsarianos? Hijo, ya eres pente, estás hablando tus lenguas, le diría el pastor, ¿verdad? Porque no entiende las palabras que el muchacho las escuchó en la universidad y de repente le pregunta a usted, ¿nosotros somos supralapsarianos o infralapsarianos? ¿Qué son ustedes en sus iglesias? ¿Verdad? Yo solo les pregunto, ¿verdad? De repente yo no sé, pero de repente ustedes sí sabrán, ¿verdad? La gente no sabe ni siquiera. Hermano, y mire, hermano pastor, y nosotros somos trinitarios. Si él dice solo Jesús, es una secta. Claro, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano pastor, y nosotros creemos en la conversión a través de Jesucristo, claro. Muy bien, y entonces, ¿por qué tienen que inventarse los encuentros? Porque no saben qué es conversión. No saben que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es eso que hay una segunda conversión a través de la libertad que se les da en un encuentro? ¡Oh, válgame Dios! Mire, de verdad es como para rasgarse las vestiduras y decir, ¡qué herejía más grande! Yo no digo que no existan campamentos, retiros y encuentros en donde se dé, digamos, un respiro espiritual, en donde se solidifique nuestra fe, en donde nos ministren y nos ayuden, pero no como un segundo paso de conversión, ni de liberación. Porque si el poder del Señor no me libera, tampoco el de algún hermano, sea un obispo, cristiano evangélico, sea un supervisor, sea un director de la misión, sea un apóstol, sea un profeta, quien quiera que sea, no tiene el poder que Cristo tiene de darme la libertad plena, completa y total. Esa es parte de mi fe. Hermano, honestamente, esa es la razón por la que yo no soy católico. Porque no tengo un papa que me diga hasta qué pensar. Por supuesto, los que menos le hacen caso al papa son los católicos, ¿no? El papa dice, no hay que usar métodos anticonceptivos. Y ahí están. La gente católica es la que a nivel mundial habla acerca del control de la natalidad. ¿Verdad? El papa dice, no hay que tener pena de muerte en nuestros países. Y los países católicos son los que más propugnan por la pena de muerte, ¿verdad? O sea, nadie le hace caso al Papa, pero tienen sus políticas, ¿verdad? Entonces, la Reforma Protestante trajo la institución de la religión cristiana de Juan Calvino como una de las obras que más instruían en la fe. Esto es lo que somos, esto es lo que creemos. ¿Quiere usted ser esto? Porque al fin de cuentas, ¿sabe por qué no guardan lealtad los hermanos en las iglesias? Porque en primer lugar no les dicen quiénes son. Y por eso es que van tumbo tras tumbo, ¿verdad? Yo les he contado a los estudiantes viejos que conocí a un amigo con el que crecimos en la adolescencia, juventud, ahí en la iglesia presbiteriana central. De repente me lo encontré en una iglesia. Al poco tiempo en otra iglesia y lo dejé de ver. Y entonces había estado ya en dos iglesias y de repente lo dejé de ver, y cuando nos encontramos al cabo del año, al cabo de los años, me dice, o yo le pregunté, ¿vos si todavía estás en tal iglesia? No, vos hace, mire, hace rato que nos salió. Ah, ¿y a dónde te fuiste? Fíjate que nos fuimos a aquella otra iglesia. Ay, qué bueno, vos, yo conozco al pastor. Sí, pero ya no estoy ahí, me dice. Ah, vaya, ¿verdad? ¿Y en dónde estás? ¿Verdad? Estoy en tal lugar. ¡Ay, qué bueno! ¿Y de allá te saliste para acá? No, fíjate vos que me salí de allá y me fui para allá y me fui para allá y me fui para allá y me fui para allá y ahora estoy aquí. Ah, bueno, ¿verdad? ¡Qué alegre, qué alegre! Que al fin, en la frater, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¡qué bueno que estás ahí en la frater! Pero no me gusta cómo predica Jorge H. López. Y fíjate que como a mí nunca me ha gustado aplaudir, eso sí no me gusta. Y entonces yo me puse a pensar, si no le gusta la liturgia de la frater, y no le gusta cómo predica Jorge H. López, la pregunta aquí es, ¿y qué fregados estás haciendo aquí, pues? No cree usted. Pero eso es lo que hace que hoy los sociólogos cristianos, los sociólogos protestantes, hablen de que nosotros tenemos una membresía flotante, reciclada y a veces hasta clonada. ¿Verdad? Mire, muchas veces hasta los tics que tiene el pastor los heredan los miembros. Hasta la forma de hablar, hermanito lindo, mire. Así me dice mi primo el pastor, ¿verdad? Carlos Enrique Mazariego, Huguito lindo, que no sé qué, no, a mí con esas huecas no me vengan. Eso, a mí me da alergia, les digo, ¿verdad? Y bien lo decía Billy Graham. Billy Graham decía cosas fantásticas, ¿verdad? Todavía. Pero Billy Graham decía, acerca de los que imitaban cómo predicaba Billy Graham, decía él, bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Mire, yo puedo admirar mucho a alguien, pero no lo puedo imitar, hombre. ¿Por qué? Porque Dios me manda a tener mi propio estilo y personalidad, ¿verdad? Creo yo que yo me voy a sentir muy bien cuando uno de mis discípulos no me imite, sino que logre desarrollar su propia personalidad, carácter y estilo. Pero hay algunos que, ¡yuhu! Mire, a Carlos Luna le va, pero a uno de los que lo imitan no le va, ¿verdad? Ahí están recordándose a don Virgilio Zapata, pero don Virgilio, en mi último viaje a España, 50,000 personas estaban ahí y todos aceptaron al señor menos Junior, va a decir don Virgilio, porque la gente los imita en algún momento, ¿verdad? Y yo creo que algo que Calvino tiene es el interés porque los creyentes puedan ser formados con su propia personalidad y su propio estilo en particular. Y para ello se necesita la instrucción, la educación, la enseñanza, el aprendizaje de la palabra. No fue la originalidad de Calvino, sino la claridad de su argumentación, la excelencia de su estilo y la estructura ordenada. Ahora, vean ustedes las características de Calvino, cómo le imprime esas características también a las iglesias reformadas y presbiterianas en todo el mundo. Esa personalidad de la argumentación, de la excelencia del estilo, recuérdense que las iglesias reformadas son las que rescatan la predicación principalmente expositiva. En América Latina, durante mucho tiempo, dos grandes predicadores, o ya en la presencia del Señor, fueron los que distinguieron el estilo de la predicación, creo yo, más favorable para América Latina. Por un lado estaba el gran predicador de estilo, de forma, que se conocía como el predicador temático, ¿verdad? O textual, que era don Juan Bonstra. Don Juan Bonstra probablemente haya sido el mejor predicador con el estilo temático o textual de la palabra. Don Juan Bonstra es aquel gran predicador de la hora de la Reforma. Si ustedes se recuerdan de la hora de la Reforma, una bozona, una estructura muy bien ordenada en el sermón textual. Nosotros lo tuvimos aquí en Guatemala como en el año 89-90 aproximadamente, con el programa de la Reforma. Salvador de Lutri, su yerno, se quedó con el programa, pero Juan Bonstra, de origen argentino, era el mejor predicador en ese estilo textual temático. Y el mejor predicador expositivo que ha tenido América Latina y la parte hispana de los Estados Unidos y de Puerto Rico fue nada menos que don Cecilio Arrastía, un gran predicador expositivo. Hoy nosotros no tenemos buena predicación en nuestros países, todo por el método alegórico que se utiliza, ¿verdad? La alegoría está haciendo estragos permanentes en la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Yo les comenté, hermana Irma se recordará aquel episodio con una de mis hermanas a donde ella asistía y de repente estábamos en vacaciones. Está mi hermana, sus hijos, no estaba su esposo, estaba mi otra hermana con su esposo, sus hijos, mi mamá y mi familia completa. Eran unas vacaciones soñadas allá en el IRTRA. Pero como mi cuñado, el más grande, no estaba, nos gozamos a mi cuñado, nos reíamos de él, ¿verdad? Y su esposa se reía de él, pero de repente paró, se puso serio, ¿verdad? Nosotros nacimos en un hogar cristiano evangélico y ella hizo esto literalmente. tres veces o mató. Ay, no, que el Señor nos libre de cualquier cosa, porque si nos estamos riendo mucho, alguna maldición vamos a traer. Como así, nena, ¿verdad? Nena, le digo, ya es una vieja de 52, 53 años, pero sigue siendo mi nena, ¿verdad? Entonces digo, como así, nena, ¿verdad? Es que mi pastor dice, mire usted la interpretación, primero alegórica y luego tan herética. Dice mi pastor que las esposas le debemos de cubrir los pies de barro al esposo. ¿A qué pasaje estás aludiendo? Al pasaje de Daniel. Pero mira, nena, ese pasaje nada que ver con el tema de matrimonio. Sí, pero como en los pies de barro estaba la debilidad, y entonces los pies de barro son las debilidades que como esposo debemos de tener, y te cubre él también tus debilidades, o es una, primero una interpretación machista, alegórica y herética. Ese pastor, si era este tiempo, vivo a la hoguera. Y cuando se estuviera quemando, todavía un poco de sal. Por hereje. El gran poder de Dios. ¿Cómo va a ser una interpretación tan alegórica y tan desfasada total? Hoy así hay, hermano. Hoy los púlpitos están plagados de esas interpretaciones alegóricas. No quiere decir que no hayan alegorías en la Biblia, pero no toda la Biblia es alegórica. Por el contrario, en los siglos 12, 11, 12 y 13 de la época en donde más se prostituyó la iglesia fue por la interpretación alegórica que le hicieron al texto. No quiere decir que no haya algunos pasajes con alegorías, pero no toda la Biblia es alegoría, ¿verdad? No toda la Biblia. Ahora, entonces, Calvino tiene esa primera de esa característica. Segunda, otra característica de Calvino es que organizó una iglesia tan bien estructurada en donde lo que hizo fue obviar una estructura piramidal como en el tiempo de la iglesia católica romana. ¿Cómo se llama ese estilo de gobierno? Los hermanos que ya conocen, el gobierno episcopal o episcopaliano, ¿verdad? Digamos, en la iglesia anglicana es la iglesia inglesa, ¿verdad? La iglesia inglesa. La iglesia inglesa, ¿quién es su cabeza? La reina Isabel II. Y abajo de ella, el arzobispo de Canterbury. O sea, una estructura así. Calvino quiso eliminar esa estructura en donde solo un hombre mandara. Y entonces capacita ancianos, lo que se conocen como los presbíteros, para que gobiernen la iglesia, la ciudad y la academia. Entonces capacita hombres cristianos de fe en todas las áreas, para la academia, para la iglesia y para la ciudad. Entonces la segunda característica es que tiene tan bien estructurada su teología que sabe de dónde partir, sabe ¿a qué escuela pertenece particularmente? Estructura su escuela. Y la tercera característica de Juan Calvino es que delegó en hombres fieles. Recuerden que en este tiempo todavía la mujer era un tema muy secundario, por cuestión de cultura, por la época, pero delega en hombres fieles el ejercicio de gobierno, el ejercicio de la academia y el ejercicio de la iglesia, ¿verdad? Pero en 1536 Calvino salió de Basilea con la intención de proseguir tranquilamente sus estudios y labor como escritor en Estrasburgo. En su camino ocurrió algo que cambió el rumbo de su vida. Calvino mismo describe ese encuentro decisivo con Guillermo Farel, que lo detuvo en Ginebra, no tanto por su consejo, por su exhortación, como por una imprecación terrible que sentí como si Dios desde el cielo hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para aceptarme. Así describe Calvino el hecho de interrumpir su viaje para Estrasburgo y quedarse en Ginebra, Suiza. Eso es algo interesante, y veamos también qué consecuencias positivas tuvo el que se quedara allí Juan Calvino. Y él mismo lo dice en su testimonio: no fue tanto el argumento de Guillermo Farel, sino que una mano poderosa de Dios que se posó sobre mí me impidió seguir, dice. Y entonces se queda en Ginebra, Suiza, y veamos también las consecuencias positivas para el protestantismo y para la Iglesia Reformada de ese tiempo. Puesto que el camino más directo a Estrasburgo, ciudad donde intentaba retirarme, estaba bloqueado por las guerras, había resuelto entrar de paso en Ginebra, donde una sola noche en esta ciudad la pasaría. Poco tiempo antes, el papista había expulsado de ella, pero las cosas no se habían tranquilizado y la ciudad estaba dividida en facciones no santas y peligrosas. Entonces un individuo me descubrió y me presentó a otros. O sea, ese es el testimonio que hace Juan Calvino de las razones por las que se queda aquí directamente en Ginebra. Hecho esto, Guillermo Farel, que ardía con un celo extraordinario por el progreso del Evangelio, inmediatamente puso en tensión a todos sus nervios a fin de detenerme. O sea, lo que hace Guillermo Farel es aprovechar que Calvino va a Estrasburgo, pero como hay guerras ahí intestinas, entonces lo detiene, se queda en Ginebra. Y en cuanto supo que en mi corazón deseaba dedicarme a mis estudios privados, por lo cual quería mantenerme libre de otros compromisos, y al darse cuenta que nada lograría con sus súplicas, procedió a pronunciar una imprecación diciendo que Dios maldeciría mi retiro y tranquilidad para estudiar que estaba buscando. Mire lo que hace Guillermo Farel. Le dice, Dios va a maldecir ese intento que tenés de la búsqueda de la tranquilidad. Si se negaba a cooperar cuando era tan urgente la necesidad ahí en Ginebra, tan afectado por el terror a causa de esta imprecación, que desistí del viaje emprendido, pero consciente de mi natural carácter tímido y vergonzoso, no quise ponerme bajo la obligación de desempeñar algún oficio especial, pero se quedó. No aceptó un oficio especial tan inmediatamente, pero se quedó. La reforma entró a Ginebra a través del consejo de la ciudad, que en su lucha por independizarse del obispo que gobernaba la ciudad, había adoptado el protestantismo, había expulsado al obispo y al clero católico, confiscando los bienes de la iglesia y había asumido la administración de la caridad. Ahora Calvino y Farel querían establecer una iglesia reformada en Ginebra, una iglesia relativamente libre del control del consejo. En 1537, Calvino escribió las ordenanzas con lo que trató de establecer el control de la iglesia sobre la vida moral de Ginebra. Ahora, miren todas estas implicaciones que se dan aquí en este evento. El consejo de la ciudad no quería, se había deshecho del obispo, del clero católico, por la injerencia, porque el clero católico obviamente pedía las prebendas, los diezmos, administraba las tierras en el nombre del Papa y desposeía a cualquiera persona que se oponía a ellos. Era increíble esto. Alguien con una finca se oponía, por ejemplo, al obispo, le confiscaban su tierra e incluso podía parar hasta preso. ¿Verdad? Y el consejo no podía hacer nada. Con el propósito de independizarse, el consejo lo que hace es expulsar al obispo. O expulsar al clero católico también. Retomar, ¿qué hace Calvino y Farel a solicitud del consejo? Que escriban un libro sobre, y a este libro se le da el nombre de ordenanzas. ¿Cuál era la intención de este libro de las ordenanzas? ¿Verdad? Establecer el control de la iglesia sobre la vida moral de Ginebra. Ahora, si usted ve en este segundo libro, ya vimos instituciones de la religión cristiana, pero en el libro de las ordenanzas, aquí hay un intento de Calvino, ¿verdad?, a solicitud del consejo para que se norme la vida depravada que existía en Ginebra. Ahora, esto es interesante, hermanos, ¿verdad? ¿Podrá la iglesia normar la vida moral de la sociedad guatemalteca, salvadoreña, hondureña, nicaragüense, en donde vivamos? Mire, uno de mis trabajos hace muchos años, pero todavía recuerdo algunas estadísticas, es que del 100% de los divorcios en Guatemala, que también se lleva un registro en el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? El 48% era de gente católica profesante. Pero en ese tiempo el 40%, muy cercano, era de gente que profesaba ser cristiana evangélica. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos con ellos? En nada. Usted va a los centros preventivos y hay un alto porcentaje de gente cristiana evangélica. ¿Verdad? Una vez, yo soltero, jovencito, todavía, mi mamá vivía en Imajuyú y yo vivía ahí con ella. Saliendo de la iglesia central, tomábamos un solo bus y hasta mi casa en Imajuyú, después de las actividades. Y yo sentí que alguien me sacó la billetera. Y entonces, no, dije, este fue, ¿verdad? Y lo agarré el pelo, ¿verdad? Y le pegué a su trompada en el nombre del Señor y me la devolvió, ¿verdad? Pero todavía estaban las garitas y ahí en la petapa estaba la garita. Y entonces le dije el ayudante, el ruletero, mira, bajémoslo aquí y entreguémoslo con la policía. Y entonces el muchacho va con sangre y me dice, no me entregué, mira, yo soy evangélico, mi papá es pastor. Y hace muchos años, yo no sé si se recuerda, hermana Irma, algunos muchachos de acá hicieron un estudio con respecto a los muchachos mareros de Ciudad Quetzal. Y un 68% de los muchachos entrevistados eran hijos de pastores, hijos de dirigentes de la iglesia, hijos de miembros de la iglesia, jóvenes que habían pertenecido a la iglesia evangélica en sus tiempos mozos. 68% de los mareros de Ciudad Quetzal. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que un cristiano evangélico que siente la presencia de Dios el domingo sea un político que sigue robando en el Congreso o en el gobierno o en cualquier institución pública? ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, ¿cómo estamos afectando nosotros a nuestra propia gente para que entonces el paso siguiente sea afectar a la sociedad, positivamente hablando, ¿verdad? Si yo no soy afectado por el Evangelio, entonces, ¿cómo puedo afectar a la sociedad? Hermanos, uno de los grandes problemas en nuestras iglesias es que organizan el culto para que la gente sienta bendiciones, que no son malas, el día domingo, pero no les enseñan a vivir la vida cristiana todos los días de su vida. Ese es el gran problema, ¿verdad? Por eso es que muchas personas les pasa como nos pasó a nosotros con la investigación que hicimos allá en el Bronx, en Nueva York, en donde los miembros de las iglesias en el Bronx, hispanas, no hacían una diferencia entre estar drogados o estar sintiendo la presencia de Dios. Hicimos esa vez la encuesta, 65-66% de las personas evangélicas en el Bronx, que levantaban sus manos, que danzaban, que cantaban, que se revolcaban, no hacían una diferencia entre vivir drogados o vivir ministrados por el Señor. No hacían una diferencia. Y eso sí preocupa. Porque entonces quiere decir que vendían y consumían drogas y eran cristianos evangélicos el día domingo. Ahora, ¿cuántas de esas personas hay en nuestras iglesias? Un ejemplo último. A uno de los hermanos de la iglesia que sufrieron secuestro hace varios años, lo tuvieron como 3 meses vendado, amarrado, pero él a los 10, 15 días ya supo de la familia, no sus nombres, no sus apellidos, pero de la familia que lo tenía secuestrado ahí cuidándolo, ¿verdad? Un alto funcionario de una empresa enorme aquí en Guatemala. Y entonces de repente los jovencitos, como de 15, 17 años que lo cuidaban, y el papá y la mamá, pero de repente los jovencitos le decían uno al otro, oh, Tono, apúrate, que hoy nos toca tocar en la iglesia. ¿Verdad? O si no, de repente, mira, tono, vámonos, porque mi papá hoy recoge la ofrenda porque él es diácono de la iglesia. ¿Verdad? Cristianos evangélicos, secuestradores. O como le pasó a otro de mis amigos, el último ejemplo. Un pastor que yo admiro, quiero mucho, es tipunquito, parece de Shela igual que yo. Tipunquito así, gordito, rebonito, el Pablito. ¿Verdad? Él con el estilo de iglesia en donde los diezmos en su totalidad son para el pastor, y entonces recibía en una iglesia ahí en El Milagro 4,000, 4,500 quetzales por mes, ¿verdad? Y de eso vivía el pastor, de los diezmos de la iglesia, ¿verdad? Así hay muchas iglesias. Pero de repente, en un solo sobre, aparte de los 4,500, un sobre con 5,000. Y Pablito estaba muy contento. Un sobre con 5,000 quetzales de diezmo con billetitos nuevos, ¿verdad? Al siguiente mes, otros 5,000 quetzales también, y él está, bueno, ¿verdad? Ya se comenzó a preocupar por la persona que estaba diezmando, solo una persona, 5,000 quetzales. Toda la iglesia le diezmaba 4,500, pero un solo hombre estaba diezmando 5,000 quetzales. Cuando él supo, se acercó con él y supo que el hermano que estaba diezmando era un hermano secuestrador. Y Pablito, con una integridad, él es un pastor pentecostés, pero Pablito con una integridad muy especial, le devolvió la plata. Y le dijo, hermano, más que su dinero, Dios quiere su corazón. Y dice Pablito que le temblaban las piernas, ¿verdad? Le temblaban las piernas porque ¿qué me va a hacer este hombre? ¿Qué me va a hacer este hombre? Y efectivamente el hombre le dijo, bueno pastor, si usted no quiere la bendición, otro lo querrá. Y se fue a otra iglesia y hasta con privilegios paró en esa iglesia. El pastor le dio la bienvenida, ¿verdad? Sabiendo lo que era, pero los 5,000, por supuesto, no dejaron de entrar a esa iglesia. Y Pablito, hasta el día de hoy, es un hombre bendecido por el Señor, ¿verdad? Porque no sacrificó su integridad a causa de este malandrín. Ahora, Calvino también, ¿verdad? Tiene esa característica. Y a solicitud del Consejo de la Ciudad le piden que escriba el libro de las ordenanzas. Eso dejó claramente incómodo al Consejo de la Ciudad. Los magistrados no querían cambiar lo que ellos consideraban como tiranía clerical católica por un nuevo yugo protestante, porque cuando se dieron cuenta los magistrados tampoco querían totalmente, digamos, un control de la iglesia protestante. A fin de recuperar su control sobre la reforma y en Ginebra, el Consejo ordenó a Calvino y a Farel que dejasen de predicar. Ahora, se les revertió lo que ellos mismos habían pedido. Los dos desobedecieron la orden y se negaron a administrar el sacramento. Entonces, el Consejo de la Ciudad los expulsó de Ginebra. Calvino se regresó a Basilea y ante la exhortación y la amenaza de la ira divina de Martín Bucero, otro personaje que vivió del año 1491 al 1551, viajó a Estrasburgo y fue el pastor de la congregación reformada de refugiados franceses que allí había. Además, enseñaba exégesis en la Academia Reformada. O sea que Calvino combinó la docencia con la pastoral. Este periodo fue muy importante para el desarrollo de Calvino. Bucero ayudó en la formación del pensamiento de Calvino sobre el concepto de la predestinación. Aquí es donde viene uno de los temas más controvertidos de la Iglesia Reformada, porque aunque la Iglesia Católica tiene un concepto de predestinación, Calvino como que influyó positivamente para que el concepto de predestinación protestante fuera acompañada con los rasgos visibles de la piedad de los predestinados en Cristo Jesús. O sea, no como la secta moderna, ¿verdad? Salvos, siempre salvos, ¿verdad? ¿Se recuerdan del hereje que predica como parte de esta secta? Salvos, ajá, Miranda, de Puerto Rico, ¿verdad? Ellos tienen su marca 666 o SSS, ¿verdad? Creciendo en Gracia se llama la secta, y ellos predican una caricatura de lo que es la predestinación. Porque el concepto de predestinación asociado con el concepto de elección de los santos va acompañado de piedad. A quien Dios llama, lo llama para ser santo, no para garantizarle una salvación aún viviendo aquí en pecado, que es lo que esta secta predica. Lo mismo predicaba la predestinación al estilo de la Iglesia Católica Romana. Este era homosexual o tenía hijos por donde quiera, era el papa, pero además tenía todas las enfermedades sexuales habidas y por haber, ¿verdad? Pero era salvo porque era el papa. Ese era un concepto equivocado de la Sagrada Escritura. Y Calvino, entonces, fue ayudado por Bucero para desarrollar, para lustrar hasta cierto punto el concepto de la predestinación, la cena del Señor también, y distanciarse por un lado de los católicos romanos y por el otro lado de los luteranos. La liturgia y el lugar de la academia en el movimiento de reforma. Ahora, mire, hermanos, la liturgia fue uno de los bastiones también de la reforma protestante, los cambios, ¿verdad? Hay iglesias evangélicas que guardan una tradición litúrgica, y hay hermanos que tienen una tradición litúrgica, tal vez no tradición litúrgica, sino una liturgia bastante libre. Lo importante para mí sigue siendo la razón por la que hacemos de esta o de esta o de esta manera nuestros actos dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner dos sencillos. Pasa alguien, principalmente si es un viejito de nuestras iglesias, de esos que son viejitos tradicionales, ¿verdad? Hermanos, y para mayor reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos de pie. ¿Quién dice que eso es reverencia? Esa es una tradición heredada, ¿verdad? Usted puede leer en su cama la Biblia, usted puede leer sentado la Biblia. La reverencia no está en la posición física, sino la actitud que asumimos. ¿Para qué ponernos de pie si cuando vamos a leer la palabra del Señor, el hermano diácono se sale hasta rasgándose la nalga? Y está, hermanos, es que la lectura de la Biblia, Dios nos está hablando. Porque hay hermanos que se salen cuando se está leyendo la Biblia, parados o sentados. Esa es una actitud de irreverencia, si el que nos está hablando por su palabra es Dios, ¿verdad? Otra. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Mire, diferente el judío en el Antiguo Testamento. Aún Jesús, alzaré mis ojos a los montes. Mire, ¿verdad? El judío oraba con contemplación. El judío, por eso es que usted ve los salmos tan ilustrativos, porque su forma de orar era orando con los ojos abiertos por la contemplación que hacía de lo creado por parte de Dios. Fíjese. El salmo que estoy citando, Salmo 121, el judío que estaba de la diáspora en lugares muy lejanos, estaba haciendo preparativos para ir a Jerusalén para celebrar una de las fiestas. Por eso es que esos salmos del Salmo 120 hasta el 134 se conocen como los salmos del peregrino, o los salmos que se conocen también como los salmos de ascenso. ¿Por qué? Porque Jerusalén quedaba ahí arriba. Pero como también, aparte de los peregrinos, los ladrones de la época sabían que habían peregrinos que iban por caravanas, entonces el judío que se estaba preparando con su familia y su familia y su familia y su familia y su familia, se juntaban, y entonces ya cuando era un número bien interesante, unas 60 personas para defenderse, no podían caminar solos, para defenderse 60, 80 personas, miraban. Y allá arriba en ese monte tenía la característica de que ahí habían ladrones. Alzaré mis ojos a los montes, en ese lugar donde asalta, pero esa es mi ruta para ir a Jerusalén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que quién nos enseñó a nosotros que la oración es con los ojos cerrados? Son tradiciones, que no son malas necesariamente, pero también se puede orar con los ojos abiertos. Exactamente. Entonces, afectó la liturgia. Ahora, una de las cosas interesantes es que se supo y se sabía cómo se debía hacer el culto, ¿verdad? ¿Para qué orar? ¿Cómo se ora por las ofrendas? ¿Cómo se canta, por ejemplo? ¿En dónde van las oraciones? ¿Cómo se hacían las oraciones? ¿Qué cantos se cantaban? ¿Verdad? ¿Qué cantos se cantaban? ¿Qué cantos se cantaban y cómo se hilaban con la masa sermonaria también, que es algo interesante? Entonces, hermanos, paremos en este momento solo afirmando un par de cosas más. Calvino desarrolló teología con vida cúltica. Si usted mira, todo culto, como fruto de la Reforma, también fue afectado por la doctrina. Eso quiere decir que la doctrina no se debe de separar del culto, ¿verdad? Si nosotros tenemos una buena doctrina, vamos a tener un buen culto. Si tenemos un buen culto, fruto de la doctrina buena, sana y santa que podemos tener también delante del Señor.